he tenido dos mujeres, una negra y otra blanca. Ni una sirve para puerta, ni la otra para tranca. A la negra yo la quiero, pero a la blanca también. A una que en la pise un carro, la otra que en la pise el tren. La negra la quiero mucho, la blanca poco poquito. Todas dos me gustan mucho, viéndolas por debajito. La negra la quiero mucho, pero a la blanca poquito. Todas dos me gustan mucho, viéndolas por debajito. Una suegra llama Merona, la otra llama Merisa, y pa' molestar ni que fueran mellizas. Salió en verso. La una llama María y la otra llama Mona, y a todas dos yo las quiero ver comidas de leona. También tengo tres cuñados, hay uno que llama Ernesto, el otro que llama Amado y el otro llama Modesto. La negra la quiero mucho, la blanca poco poquito. Todas dos me gustan mucho, viéndolas por debajito. La negra la quiero mucho, la blanca poco poquito. Todas dos me gustan mucho, viéndolas por debajito. Y al pueblo, al pobre suegro, mataron al viejito con ese nombre. Llama Moncito, pobrecito. La una llama María y la otra llama Mona, y a todas dos yo las quiero ver comidas de leona. También tengo tres cuñados, el uno que llama Ernesto, el otro que llama Amado y el otro llama Modesto. La negra la quiero mucho, la blanca poco poquito. Todas dos me gustan mucho, viéndolas por debajito. La negra la quiero mucho, la blanca poco poquito. Todas dos me gustan mucho, viéndolas por debajito.